y juntos le deseamos un happy birthday, un feliz cumpleaños. Dicho ello, pues vamos a empezar este extraordinario programa. Son exactamente 10 y 23 minutos. 10 de la mañana con 23 minutos aquí en New Jersey. Momento ideal para empezar este extraordinario conversatorio. Esta mañana nos acompaña como co-conductor de Semillas de Abundancia el doctor Juan Antonio López Benedí, a quien pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a su casa, aquí a Luna 9 Radio. Pero antes, conozcamos quién es el doctor Juan Antonio López Benedí. Juan Antonio López Benedí nació en Madrid, España. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, donde también hizo un doctorado en hermenéutica. Posteriormente, en el 2012, obtuvo el título de doctor en educación, con mención europea y calificación sobresaliente cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid. Fundador del Instituto de Educación en Valores y creador del método Benedí. Ha tenido múltiples reconocimientos por su labor en diferentes ciudades, países de Europa y América, tanto en las áreas de poesía y narrativa como en las de inteligencia emocional y educación en valores. En la actualidad tiene 34 libros publicados sobre temáticas diversas. El término método Benedí se refiere principalmente a un sistema de desarrollo personal y educativo creado por el doctor Juan Antonio López Benedí. Este enfoque se centra en la educación en valores y la inteligencia emocional. Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a querido doctor Juan Antonio López Benedí a Semillas de Abundancia. Muy buenos días, doctor Juan desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Y bienvenido a su casa de Luna 9 Radio Digital. Pues encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros y espero que, pues como ha sido hasta ahora, sigamos desarrollando el conocimiento y con los saludos cordiales que también son para la compañera que está celebrando su cumpleaños. Muchísimas gracias. Vamos a extender sus saludos desde España hasta México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer un espacio en su apretada agenda y pues vamos a empezar entonces este programa del día de hoy. Doctor, cuéntenos por favor, ¿en qué momento de nuestra vida empezamos a desconectarnos del corazón y a depender casi exclusivamente de la razón? Bueno, en realidad nunca nos desconectamos del todo, solo lo hacemos de manera no consciente. Cuando somos niños, pues vivimos muy en función de las emociones, de los sentimientos, de la afectividad, porque es algo fundamental a lo largo de toda nuestra vida. Luego, cuando ya empieza nuestra instrucción en el sentido escolar, académico, progresivamente vamos entrenando nuestra mente y ahí es cuando vamos poco a poco dando más importancia, porque así es como se nos plantea desde la sociedad. Damos más importancia a la mente que al corazón hasta hace poco tiempo, porque ya se está reconociendo la importancia de la inteligencia emocional en muchos aspectos, en muchas profesiones, en muchas empresas, y por eso se empieza a recuperar tímidamente, pero ahí está presente. No obstante, ya digo, cuando empezamos nuestros estudios académicos, desarrollamos la razón, que es un paso importante también, pues normalmente se nos presenta como que hay que elegir entre la cabeza y el corazón. Y personalmente considero que ese es un grave error. No se trata de elegir, sino que hay que unir todos los elementos de nuestra naturaleza para que cooperen y que así podamos conseguir una estructura de nuestro ser más completa y por lo tanto también desarrollar un servicio en todas las áreas, en cualquier área que nos dediquemos profesionalmente, un servicio más completo como personas. Muchísimas gracias, doctor. Se lo pregunto porque pues allá afuera hay muchas personas, madres, emprendedores, profesionales, que funcionan perfectamente, pero no se sienten bien y eso no siempre se sabe explicar, pero sí se siente. Gracias, doctor, por compartirlo. Doctor, ¿podríamos decir que hemos sido educados para pensar correctamente, pero no para sentir de forma saludable? Pues sí, esa es la intención, pero por desgracia no ocurre del todo así, porque ni pensamos tan correctamente en la mayor parte de los casos, salvo pues algunas excepciones, y tampoco desarrollamos nuestra afectividad, nuestras emociones de una manera adecuada y coherente. Vivimos como a trompazos, en cierta forma, en función de las influencias del entorno y de las personas que nos rodean. Es difícil llegar a generar una estructura de pensamiento crítico, una forma de asentamiento en nuestra forma de entender la vida y también pues unos valores que generen una coherencia con nuestra forma de vivir y de sentir. Y cuando estos valores y esta forma de sentir y de vivir está más en función de impulsos básicos, ¿no? De deseos, y no está tan regulado y tan integrado en el resto de nuestras capacidades y nuestras funciones humanas, pues entonces pueden darse elementos contradictorios, de donde se deriva también la corrupción tan de moda. Tan de moda en todas partes del mundo. Gracias, sí. Doctor. Y es porque creo que nos enseñaron a resolver problemas, pero no a gestionar emociones. Y cuando la vida aprieta, es eso, pasa factura, como dirían en mi país. Gracias, doctor. Es muy importante todo lo que estamos aprendiendo, tomando notas, y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, tanto en Estados Unidos, en México, Perú, que ahí los vemos conectados en pantalla, están tomando nota. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué señales nos indican que estamos viviendo desconectados de nuestro corazón? Cuéntenos. Bueno, la desconexión se manifiesta a través de procesos de ansiedad. El corazón, cuando funciona de forma inteligente, es decir, cuando nosotros aprovechamos esa función de manera más consciente, de manera más integrada, lo que tenemos es una estabilidad que nos hace sentirnos más seguros y más en paz. Y esto ha sido algo que se ha ido manifestando a lo largo de los tiempos en todas las religiones, ¿no? El corazón es ese órgano que representa la sabiduría, la paz, la serenidad profunda. Entonces, cuando estamos en procesos de ansiedad, de temor, de preocupaciones intensas, es cuando se está manifestando, esos son los síntomas que indican que estamos desconectando de la actividad inteligente de nuestro corazón. Y cuando esos procesos comienzan, primero como emociones alteradas o emociones tóxicas, emociones negativas, pues después viene como consecuencia la salud física, porque empezamos a deteriorarnos. Dependiendo de nuestra genética también, pues nos vamos deteriorando en función de esos desequilibrios que son como desajustes bioeléctricos que pueden llegar a quemar o alterar o generar bloqueos en ciertas conexiones neuronales, no solo en el cerebro, sino por todo el cuerpo. Oh, qué importante, doctor, todo lo que usted está compartiendo, y quizás alguien que nos escucha hoy se reconoce en este estrés constante, en la irritabilidad, ¿cómo es? La irritabilidad, incluso también en esa sensación de vacío que es muy común escuchar hoy en día, aun cuando aparentemente todo está bien, ¿no? Entre comillas, ese famoso mascareta que se pone la que dicen las personas, que aun cuando están con depresión, están irritables, tienen que ponerse la cara de sonriendo, que lo vemos muy común hoy en día en todas partes. Claro. Gracias, doctor. Doctor, ¿es posible tener éxito profesional pero estar emocionalmente desorientado, o eso es un mito? Pues no. Lo que se puede es fingir un éxito profesional. Ahora hay una forma de éxito que coincide con la sociopatía. Y entonces hay muchos líderes o directores en la política o en las empresas que tienen una tendencia sociopática, y esa tendencia sociopática les hace ser grandes impulsores porque en el fondo carecen de empatía. Entonces no les importa pisar a quien sea, engañar, mentir y traicionar o corromperse. Y por desgracia, pues hay demasiados ejemplos de esto. Pero eso no es el verdadero liderazgo ni el verdadero éxito. Evidentemente, eso es tener una máscara, incluso pues así en forma de argot, ¿no? Como tener la cara muy dura, de dar una cara a la gente para manipular, para hacer creer que son grandes líderes, grandes personas triunfadoras, cuando por dentro va la procesión, cuando por dentro va toda una serie de conflictos que terminan manifestándose, y a veces lo vemos también en personas que pues a lo largo del tiempo que empiezan a salir en los informativos, pues van deteriorando su imagen, porque la tensión interna es tan fuerte que por mucho que pongan una cara de que todo va bien y que todo es éxito en su vida, pues realmente no es así. Pueden conseguir dinero, pueden conseguir posición, pueden conseguir poder, pero el precio que se paga es muy alto. Y eso no es el verdadero éxito. El verdadero éxito es el que nos permite llegar a conseguir, por supuesto, dinero y muchísimas cosas más, y reconocimiento social, pero disfrutándolo, no siendo esclavos de estas cuestiones o de estos elementos. Muy importante entender esa diferencia, doctor. Y hay historias y muchas de personas que lo logran todo, pero por dentro sienten como que algo no encaja. Es como que no hay congruencia, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. A los emprendedores que se pueden sentir identificados con esto, ¿qué usted les aconsejaría, doctor? ¿Qué, por dónde empezar? ¿Qué medidas tomar primero? Primero es escucharse a sí mismo. Todos tenemos sueños, y los sueños, los objetivos de vida, aquello que realmente se tiene que ver con nuestros valores profundos, nos marca un rumbo, es lo que nos hace querer emprender. Esa es realmente la clave del emprendimiento. Cuando tenemos un sueño muy fuerte y queremos construirlo y nos esforzamos por llegar a él. Y eso nace de lo más profundo de nuestro ser. Entonces es muy importante escuchar, saber sentir esa coherencia entre la cabeza y el corazón, y después pues apostar, por supuesto, porque el éxito, el emprendimiento también está ligado a un trabajo duro, ¿no? Nada viene regalado. Pero cuando somos coherentes, realmente sí podemos conseguir ese éxito auténtico en contraposición con lo que decía antes, ¿no? De no engañarnos a nosotros mismos. A veces pensamos que lo que necesitamos es simplemente algo externo, pues una empresa o algo que nos haga ganar mucho dinero, mucho reconocimiento, pero a costa de perder nuestros intereses profundos. Y eso, como antes veíamos, cuando nos desconectamos de esa parte profunda, de nuestros valores profundos, pues entonces empieza a deteriorarse, empieza la lucha interna, y esa lucha termina destruyéndonos desde lo más profundo de nuestro ser, y por lo tanto pues no es el camino del éxito. Así es que yo lo que recomiendo a los emprendedores es que tengan muy claro cuáles son sus sueños, aunque al principio sean cuestionados por el entorno social, porque eso a veces ocurre, ¿no? Y ha ocurrido en la vida de grandes artistas y de otros, incluso empresarios, y el mismo Walt Disney también empezó así, con un sueño que parecía loco. Pero cuando de verdad es eso lo que resuena dentro de ti, entonces ahí es donde tenemos la mayor capacidad para unir todos nuestros recursos y generar un emprendimiento efectivo, afortunado y de éxito. Muchísimas gracias, doctor. Valiosas palabras y recomendaciones, sobre todo para nuestros amigos, nuestras amigas emprendedores, quienes nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Y sabemos, pues, como bien dice usted, que tienen ese hambre, ¿no?, de conquistar, de lograr sus objetivos, y es loable. Pero ¿de qué manera lo están logrando? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? Como bien usted lo especifica, doctor. Y querida familia, si en este momento algo dentro de ti, amigo emprendedor, amigo emprendedora, se está moviendo, pues no lo ignores. A veces esa incomodidad es el inicio del cambio.

de 26 grados Celsius. Gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días, querida familia, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos en Semillas de Abundancia y tenemos un interesante conversatorio con nuestro co-conductor, el doctor Juan Antonio López Benedí, escritor español, fundador del Instituto de Educación en Valores, creador del método Benedí, quien comparte el tema Inteligencia del Corazón. Antes de continuar con nuestra programación, pues deseo compartir algunas notas y también saludos e interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Mandamos saludos a Gina Alfaro en Richfield Park, New Jersey. También a Zoila Sandoval en Union City. También a Susi Guerra en Union City, New Jersey. Muchas gracias por la interacción. A ver, también queremos recordarles, querida familia, que estamos a solamente 6 días de dar el inicio a nuestro 6º Festival Internacional del Libro 2026, evento por el cual vamos a estar compartiendo con escritores de diversas partes del mundo. Para ser exactos, son de 9 países que conforman este 6º Festival Internacional del Libro 2026, organizado por FEM International Group en Luna 9 Radio Digital. Agradecemos a infinitamente la aportación cultural que nos brindan nuestros invitados y los esperamos del 20 al 25 de abril. Aquí en Luna 9 Radio estaremos transmitiendo desde nuestras plataformas de radio y también en simultáneo hacia nuestro canal de YouTube, así que pueden tranquilamente participar con sus saludos, preguntas, comentarios y esa interacción en tiempo real que tanto apreciamos y podemos decir con orgullo, bendita tecnología que la tenemos, para que ustedes, querida familia, amantes de la literatura, puedan interactuar con nuestros invitados, a quienes por motivo de trabajo de estudio no nos van a poder acompañar, ni en audio ni en video, pues les recomendamos que con tiempo hagan llegar sus preguntas en nuestras plataformas, en nuestros grupos, como Luna 9 Radio Digital, o también al WhatsApp, tomen nota que es el +1 551 254-8201. Todos los links en nuestra página oficial bit.ly/Luna9Radio Digital. Bit se escribe con B labial, la B grande, y de iglesia, T de Tomás, punto L, Y, o Y, ¿cómo es que le dicen? /, y ahí ponen Luna9Radio Digital. Así que ahí tenemos en el panel izquierdo todas las plataformas, todos nuestros canales, los grupos, y ahí están los links también para que puedan automáticamente ustedes con un solo clic o nos escuchan, si están, no pueden vernos, o también desean acompañarnos en nuestro canal de YouTube, ahí tienen los links automáticamente, solo lo pulsan y van a ser transferidos a nuestro canal y van a poder ser parte de este 6º Festival Internacional del Libro 2026. Gracias antemano por su preferencia. También les recordamos a nuestra querida familia que vive aquí en los Estados Unidos que tenemos unos artículos interesantes que conforman la revista FEM International edición 170. Ya está disponible en nuestras plataformas de revista digital y también en nuestro grupo oficial en Facebook, donde ustedes van a poder tranquilamente accesar. Si aún no ha recibido su ejemplar de nuestra revista FEM International Magazine, pues los invitamos a que se unan, mándenos su nombre y su correo electrónico a nuestro WhatsApp. Ya saben que es el +1 551 254 8201 y automáticamente pues vamos a añadirlo en la base de datos para que así reciban ustedes desde la tranquilidad, comodidad de su hogar o de su trabajo, en cualquier dispositivo, mientras tengan acceso a internet, van a poder disfrutarlo. Estamos viendo aquí automáticamente que los artículos que está compartiendo todo el equipo técnico. Gracias por ello. Ahí está justo en la sección impuestos, bajo la dirección del señor Jorge Arana Jr., quien es CEO de Export Tax Corp., y nos presenta el tema ¿Estás emprendiendo lo que el IRS, o sea, la compañía de impuestos, Internal Revenue Service, nos dice ya sabe de ti? ¿Estás emprendiendo lo que el IRS ya sabe de ti y cómo protegerte en este 2026? Ahí lo pueden leer. Ahí estamos viendo la foto de don Jorge, que mandamos un abrazo hasta North Bergen, New Jersey. Así también tenemos en la sección especial, bajo la dirección del señor John Kutich, de CEO de Diverse Solutions, quien nos presenta un interesante artículo titulado Salud sin letras pequeñas, lo que todo latino debe saber antes de elegir un seguro médico en el 2026. Solo aquí, en su revista Femme International Magazine, la edición 170. Tranquilamente van a poder ustedes disfrutarlo y agradecemos el reporte destacado que nos brinda el equipo técnico de Femme International para con esta radio digital, que es Luna 9 Radio, y ahí está el resumen del mes. Ahí está de nuestra programación, las entrevistas más destacadas, fotografías. Ahí está, lo estamos viendo en pantalla, cuando Rosy hizo el lanzamiento de su libro y estuvo en Relatos de Vida. También para Mari, le mandamos nuevamente abrazos, celebrando su cumpleaños. Esperamos pastel, como dicen en México, torta, le decimos en Perú. Bueno, cuando estuvo compartiendo el release del taller que ya viene, mayo 2, de Madrastra Madre del Corazón, pues ahí lo van a poder encontrar toda la información pertinente a nuestra programación. Y así vamos a ir compartiendo más y más artículos conforme pasen los días, porque queremos que ustedes estén al tanto de todo lo que sucede alrededor de lo que es FM International Group, que es nuestra compañía central. Nosotros estamos bajo pues la sombrilla, como Luna 9 Radio, bajo la sombrilla de FM International Group, y así también quienes son amantes de la gastronomía y sobre todo consciente. Ahí tenemos un gran artículo de la quinoa, o quinoa, como le dicen aquí. La quinoa, el grano ancestral que conquistó el mundo. Así que los invito a que puedan leer este interesante artículo a manos de Alicia Silvia Noceda, quien es CEO de Denona Silvia Dulces, y también nos presenta un queque de quinoa con higos y almendras que se provoca para esta hora, doctor. Con un rico cafecito se provoca. Gracias por ello. Pues vamos a continuar con nuestra programación. No sin antes de recordarles que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Pues gracias a nuevamente, doctor, por estar aquí en nuestro programa. Doctor, vayamos a un terreno más concreto. Doctor, ¿cómo influye la inteligencia del corazón en la toma de decisiones, especialmente en momentos de presión o incertidumbre? Díganos, por favor. Bueno, eso es a lo que normalmente llamamos corazonadas. Cuando nosotros utilizamos solo la razón para tomar una decisión, lo que se generan son dudas, porque la razón tiene una actividad analítica y entonces continuamente observa posibilidades, ve los pros y los contras. En ese sentido está muy bien, pero para tomar decisiones no, porque al tomar decisiones siempre nos hace sentirnos inseguros, porque pensamos que puede haber otra cosa mejor, que hay algún elemento que falla en este o el otro punto. Y entonces las decisiones de verdad las tomamos desde el corazón. Cuando nosotros tenemos integrada la coherencia del cerebro y el corazón, pues entonces es más fácil que escuchemos esas corazonadas y que desarrollemos una decisión o una determinación correcta. Pero a veces nosotros, en lugar de escuchar la voz del corazón, lo que sentimos es una voz más instintiva, que tiene que ver con el vientre, que tiene que ver con nuestras emociones primarias, y esas son reactivas y reaccionan normalmente ante el miedo. Entonces también es más rápida que la de la cabeza, pero no nos lleva por el buen camino, ¿no? Porque nos lleva a tomar reacciones quizás un poco paranoicas a veces, donde vemos demasiados fantasmas y no ver con claridad dónde está nuestra auténtica senda. Porque esa senda está enraizada en nuestro corazón, donde están nuestros valores más profundos. Y estos tres elementos, el corazón, el intestino y el cerebro, deben estar integrados y actuar como un equipo que se da apoyo mutuo, porque cuando luchan entre sí, pues hay problemas. Y cuando luchan entre sí, el corazón es como que parece que se queda callado y no escuchamos esa respuesta de sabiduría. Hay quien más grita a veces es el miedo, esas reacciones emocionales intensas, muy primarias, y pues El cerebro actúa desde su función analítica, pues actúa esa inteligencia del cerebro, actúa advirtiéndonos de dónde están los problemas, de dónde están las dificultades y las dudas. Y entre esas voces que luchan entre sí, el corazón habla más bajito y por eso es más difícil escucharlo. Pero realmente, cuando nos disponemos a escuchar el impulso del corazón, esa corazonada auténtica, sabiendo diferenciarla de las reacciones viscerales que normalmente tienen que ver con el miedo, con la sospecha, con la duda, pues entonces es cuando podemos tomar la decisión correcta. La decisión correcta es la del corazón. Muchas gracias, doctor. Muy importante, muy enriquecedor lo que estamos aprendiendo con usted programa tras programa, y sabemos, como digo, que nuestros emprendedores están tomando nota acerca de ello, porque pues cuando hay miedo, cuando hay urgencia, a veces muchas decisiones se toman, ¿no? Como bien dice usted, desde la emoción, pero no desde la conciencia, y ahí es donde surgen muchos problemas. Doctor, cuéntenos, ¿qué ocurre cuando una persona emprende o lidera pero sin una adecuada gestión emocional? Bueno, pues que puede dar bandazos y normalmente le pueden las dudas. Entonces puede sospechar, no tener claridad en cuanto al equipo con el que se reúne. Si le llegan comentarios, pues tiende a escucharlos. Y todo eso puede generar un ambiente laboral un poco tenso, que es lo que a veces ocurre en muchas empresas, en muchos equipos, ¿no? Cuando nosotros actuamos desde el corazón, desde una empatía, desde una confianza fuerte e integrada en nuestros valores más profundos, que resuenan con el corazón, con la onda armónica del corazón, pues entonces el ambiente que se respira alrededor nuestro también, en nuestros equipos, incluso se han hecho pruebas que un líder puede afectar a equipos que se encuentren a kilómetros de distancia, aunque no haya una proximidad física. Y esas personas que están bajo el liderazgo de esta persona o esta emprendedora, pues sienten esas dudas, sienten ese malestar y por lo tanto lo reflejan en sus conductas. Mientras que cuando hay una coherencia, cuando ese líder lidera y emprende y desarrolla un programa y plasma una serie de propuestas para el equipo que están basadas en esa sabiduría profunda, en esa seguridad que le habla desde la serenidad del corazón, entonces también el equipo lo refleja, su productividad aumenta y hay un mejor entendimiento entre las personas y por lo tanto se apoyan en lugar de luchar entre sí. Esas luchas internas suelen ser normalmente catastróficas en muchos sentidos. Wow, qué importante tener conciencia sobre ello, y eso es clave, ¿no? Para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, nuestra audiencia, porque pues no solo están construyendo negocios, sino que también están sosteniendo familias, equipos y sobre todo sueños, y eso afecta muchísimo. Gracias, doctor. Doctor, algo muy importante, ¿podemos aprender a transformar emociones con el miedo o la frustración en herramientas a favor o no? Por supuesto, hay ya muchas herramientas tradicionales que han tenido que ver, pues, hace miles de años con la meditación y que hoy también, pues, han tomado una visión más científica, pero sigue siendo la meditación trascendental, o sea, la meditación tradicional. La meditación es la que nos pone en coherencia. Cuando entramos en nuestro interior y generamos o conseguimos generar un vacío en nuestra mente, de tal manera que escuchamos el corazón desde la serenidad, donde no hay alteraciones emocionales, pues por eso se serenan los miedos y esas incertidumbres o ansiedades. Hay un procedimiento, evidentemente, y muchas personas, si conocen la meditación, conocen ese procedimiento, que tiene que ver normalmente con la respiración, la contemplación, seguir una serie de pautas. Pero esa es la forma más adecuada para conseguir ese equilibrio y serenar esos miedos, lograr confianza, lograr fuerza, seguridad y un buen liderazgo para desarrollar mejor nuestros fines. Y por otro lado, cuando serenamos a través de la meditación, por ejemplo, nuestras emociones negativas, esas tensiones internas, esos malestares, vaivenes, temores, pues también evitamos que se produzcan procesos psicosomáticos y por lo tanto nuestra salud mejora. Wow, qué importante. Si algo pues nos queda claro es de que las emociones, sí, pues, va, se me fue la onda. No, que las emociones no desaparecen, pero sí se pueden entender o lo que le llaman el redirigir, ¿verdad? Así es, se pueden reconducir, sí. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Porque las emociones no son el enemigo, son una energía muy potente. Si las sabemos poner a favor, pues eso nos da fuerza en el emprendimiento y en muchos aspectos de la vida. Pero cuando las tenemos en contra, pues nos destruyen. Totalmente de acuerdo. Una vez alguien me dijo que no podía meditar porque trató una vez y creo que dice que se había quedado dormido. No sé si es posible ello, o se relajó tanto que se quedó dormido, o es que la gente no ha aprendido a meditar correctamente, doctor. ¿Qué usted, basado en su experiencia, qué usted nos puede decir hoy? Bueno, es algo habitual cuando una persona no está acostumbrada a la meditación, puede quedarse dormido porque normalmente, pues a veces hay faltas de sueño o otros desajustes que precisamente son los que le han llevado a tomar la decisión de aprender a meditar. Pero es que la meditación, para aprender a meditar bien, hay que recorrer el camino y con una sola vez pues es muy difícil que consiga buenos resultados, ¿no? Tiene que aprender a hacerlo correctamente. Es igual que si toma una bicicleta y el primer día, sin haber montado jamás y haber montado o ha tenido equilibrio sobre dos ruedas, pues pretende ya ponerse en el Tour de Francia. Pues evidentemente no saldrá de la salida, ¿no? Se caerá la primera. Esa es la cuestión, ¿no? Hay que aprender. Como en todo en la vida, hay que aprender y desarrollar las habilidades adecuadas para meditar correctamente. Y cuando meditamos correctamente, no nos dormimos, sino que mantenemos una actitud de observación atenta, pero no estresante, sino serena, que nos refuerza internamente, nos genera una sonrisa de bienestar sereno y nos permite ver con más claridad nuestra situación, nuestro entorno y por lo tanto tomar decisiones adecuadas. Qué importante ello, doctor. Para nuestros emprendedores, nuestras emprendedoras que por primera vez nos están escuchando, para quienes nos van a escuchar en diferido y escuchan por primera vez esto de meditar, ¿cuántas veces y por qué tiempo debe un emprendedor, una emprendedora meditar, utilizar esa herramienta para lograr obtener sus objetivos, cumplir sus metas? ¿Qué usted nos puede decir, doctor? Cuando se tiene entrenamiento, basta con 5 minutos al día. Pero cuando no se tiene entrenamiento, cuando yo empecé, utilizaba 1 hora al día para conseguir centrarme y llegar a ese punto adecuado. Entonces, depende de la situación en la que se encuentre la persona. Y evidentemente, si no tiene práctica en la meditación y está en procesos de ansiedad, pues le va a resultar muy difícil y por lo tanto tiene que utilizar más tiempo para conseguir los objetivos adecuados. Es importante ello. Gracias, doctor, por compartir esta información tan valiosa para nuestros emprendedores. Doctor, ¿qué diferencia hay entre reaccionar emocionalmente y responder desde la inteligencia del corazón? Bueno, pues tiene que ver con mucho de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Cuando reaccionamos emocionalmente, normalmente es porque tenemos una emoción que suele ser negativa, que nos pone alerta por una cuestión de miedo, porque sospechamos que algo está mal. Y entonces nos ponemos en alerta, eso genera también una serie de hormonas como la adrenalina, el cortisol, que ya se han hecho muy famosas últimamente, y altera o nos prepara para una acción inmediata, y eso es algo bastante biológico. Pero esa reacción, si no está compensada, desde el estudio del ambiente, donde utilizamos evidentemente nuestra capacidad de análisis, y después la integración con el corazón, desde donde tomamos el camino de la sabiduría, el camino central de la sabiduría, cuando reaccionamos simplemente de forma visceral o muy primaria, pues entonces normalmente nos podemos topar con muros muy duros y nos hacemos daño, internamente o externamente. Mientras que cuando nosotros tomamos una acción en función de la inteligencia del corazón o de la inteligencia emocional, pues la inteligencia emocional supone que nosotros hemos logrado un equilibrio en nuestras emociones de tal manera que las emociones están a favor de nuestro proceso y todo se integra de manera más adecuada. Desde ahí conseguimos un mejor autoconocimiento, una mejor motivación y una mejor comunicación. Y esto es lo que nos ayuda como respuesta desde esa inteligencia emocional a generar una respuesta correcta, una decisión correcta y un entorno saludable o aumentar nuestras ventas porque generamos más simpatía y empatía, que son también características de la inteligencia emocional. Muy necesario, sobre todo en esta nueva era. Antes era venta por presión, era otro tipo de mentalidad, otro tipo de venta. Hoy en día es más, como bien dice usted, más dedicado hacia la empatía, hacia los sentimientos. Antiguamente era solo business, business, business y punto. No importaba otra cosa. El objetivo era vender 100,000 como sea, no importaba. Pero hoy en día ha cambiado las reglas del juego. Claro, y ha cambiado porque se ha visto que cuando se vende de cualquier manera y por presión, hay reacciones de los clientes. Los clientes se van o se sienten engañados y no vuelven a comprarnos. Mientras que para poder estabilizar a la clientela, para que los clientes nos compren más veces, lo que tienen que hacer es sentirse con confianza y sentir que somos sus amigos, somos sus aliados, no somos sus enemigos. Y por eso es por lo que está cambiando, porque se ha observado ya estadísticamente la reacción o el resultado de una forma y de otra. Claramente se ve a nivel mundial, doctor. Eso no solamente en Europa o aquí en Estados Unidos. Eso ya se está viendo, pero desde hace que, digamos, relativamente con la pandemia. Eso hemos aprendido con la pandemia, a valorar más los sentimientos, a valorar más a la persona antes que el business. Antiguamente se anteponía el negocio antes que la persona. Primero hacía negocio y luego conocía quién era. Ahora es al revés. Primero quiero conocer a la persona con quien vamos a hacer business, con quien vamos a hacer negocios. Y es muy importante. Gracias, doctor, por compartir tanto conocimiento y sobre todo esa línea fina, ¿no?, entre vivir en automático o vivir con intención. Gracias, doctor, por compartirlo. Y antes de irnos a la breve pausa, le comento que tenemos interacción de nuestra querida familia y mandamos abrazos hasta Puerto Rico al doctor honoris causa José Luis López. Gracias por su constante apoyo. También hasta España, Héctor Vilches, María del Carmen Lobo en New York, Sabina Esther Mendoza en Perú, Claudia García en Gatlinburg, New Jersey, y también para nuestra querida Marité Cornejo en Francia. Un fuerte abrazo, gracias por su constante apoyo. Merci beaucoup. Y les recordamos a nuestra querida familia de que pueden hacernos llegar sus saludos, comentarios y todo lo que deseen, ya sea en el chat en vivo que tenemos en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como @FemInternationalTV. Compartan, comenten, denle like, suscríbanse al canal para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Si este tema le está haciendo pensar, pues imagina lo que puede hacer si decide aplicarlo. Vámonos a una brevísima pausa y al regresar estaremos en lo más importante: cómo entrenar la inteligencia del corazón. Así que no se muevan de ahí. Y recuerden, querida familia, que tenemos la encuesta del día de hoy en nuestros grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube. El día de hoy les preguntamos: ¿desde dónde tomas tus decisiones? Opción 1, desde la razón. Opción 2, desde la emoción. Opción 3, no lo tengo claro. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle al doctor Juan que nos dé un feedback acerca

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 24 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 80. Es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 27 grados Celsius. Llegó el verano oficialmente, señoras y señores. Gracias por estar en sintonía. Muy buenos días. Así es que recién está uniéndose a esta transmisión del Café de las Mañanas aquí en Semillas de Abundancia. Y tenemos un interesante conversatorio con nuestro co-conductor, el doctor Juan Antonio López Veredí, escritor español, fundador del Instituto en Educación en Valores, creador del Método Veredí, quien comparte el tema Inteligencia del Corazón. Antes de irnos a lo más práctico y descubrir más acerca de este tema, quiero aprovechar para recordarles, querida familia, que solamente nos quedan 6 días. Seis días para dar inicio al Sexto Festival Internacional del Libro, más conocido como el FIDLE por sus siglas, donde vamos a estar interactuando con escritores, escritoras que representan a 9 países aquí. Una semana llena de cultura desde el 20 al 25 a través de Luna 9 Radio Digital, plataformas de radio, y también en simultáneo estaremos transmitiendo hacia nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse. Estamos como @FEMInternationalTV. Activen la campana para que así reciban notificaciones. Esa campana que acaban de oír. Y así van a recibir notificaciones cada vez que estamos en vivo o cada vez que subimos contenido. Gracias por el constante apoyo que nos brindan. Comenten, compartan, denle like y suscríbanse para que más personas conozcan estos mensajes tan valiosos que nos brindan nuestros invitados. Aprovecho para agradecer saludos en Instagram de señora Marlene Caires. Estuvo con nosotros también aquí en Luna 9 Radio Digital y agradecemos y damos la bienvenida a @LindaReyes8015 por compartir nuestra publicación, darle like. Y nos dice nuestro equipo técnico, quienes están en la plataforma de Instagram, que en nuestra cuenta, que estamos como @luna9-radio, ahí estamos, lo han puesto en las historias para que ustedes tienen un cajón donde pueden hacernos sus preguntas. Ahí ya puse un comentario, saludos, háganos llegar sus preguntas aquí, pero agradecemos la interacción de Marisol. Gracias a Amber, New Jersey, para ella y para su esposo, capitán de policía. Pues Casta Marisol 2805, también doctora Paulina Tejera Baños, Wendy DGI, Bere-Castro, Hepo 1818, o Hippo, whatever, 1818, sorry, no soy la pronunciación. Editorial Somos Freelancers para Cristina Kazimi, Armónicamente, pero está con H, Armónicamente. Oh my gosh. Caraunis, thank you. Silvia.reina.suri, IMGC314, gracias por la interacción. Recuerden que también tenemos este mecanismo para que ustedes puedan hacernos llegar sus preguntas para Dr. Juan. Así que ya saben que estamos como Luna9-radio también en Instagram. Y así nos pueden hacer llegar sus preguntas también en mensaje directo. Ahí estamos compartiendo. Gracias a Marité, escritora, nuevamente. Gracias a Graciela Velasco Aguirre. Ahí estamos recibiendo las notificaciones. Linda Reyes 8015. Gracias también para Mar-Dips. Ok, paisana, muchas gracias, señora. Un fuerte abrazo aquí en New Jersey. Muy activa en la importación, en la fabricación de salsas para la gastronomía peruana. También tenemos a Hombre de Faro. Gracias por compartir con nosotros. Chrisyland.sp. Chrisyland. Gracias también para Paulina Tejera Baños, Magali González 1213, también para Muriel Bertolini, oh, será Muriel, hasta Argentina, gracias, Muriel Bertolini Moura, gracias por la interacción, ahí está compartiendo con nosotros Horacio Rodríguez, Miriam Holguín, gracias, Esteban Mas Crystal, thank you, C-R-E-I-X-E-L-L, Isabel Alarcón, gracias también para Rosa Lucero, para Candy Rangel, Mónica Guadalupe P, gracias, Aurora Baena, gracias, Carlos Olivera, Udesh Senadira, gracias, Udesh, parece de la India, namaste. Así que estamos profundamente agradecidos, doctor. ¿Qué le parece la interacción que estamos recibiendo de nuestra querida familia a nivel mundial? Bendita tecnología que nos permite llegar a tantas partes, doctor. Así es, así es. Hay que aprovechar al máximo todo lo que nos permite la tecnología para crecer, emprender, pero siempre con empatía, como estamos aprendiendo con usted. Doctor, ¿se puede entrenar la inteligencia del corazón? De ser así, ¿por dónde debería empezar una persona que nos está escuchando? Bueno, pues sí, se puede entrenar. Yo, de hecho, en mi libro El Corazón Inteligente, doy una serie de ejercicios pautados en distintos ámbitos, ¿no? Para ir entrenando esa inteligencia del corazón. Porque la inteligencia del corazón es la respuesta de la sabiduría y, por lo tanto, escucharlo adecuadamente es fundamental. Pero antes tenemos que poder trabajar con nuestras emociones negativas, con todas esas alteraciones de las que hemos estado hablando anteriormente y las dudas que se generan en nuestra mente y la dispersión. Entonces, estos son los elementos que tenemos que empezar a trabajar. Por un lado, ayuda mucho la respiración. Necesitamos concentración, necesitamos focalización. Y para eso también la meditación, como decíamos antes, nos ayuda a serenar esos estados emocionales. Cuando nosotros conseguimos serenar los estados emocionales, cuando conseguimos una mejor concentración, cuando ya vamos tomando un hábito, es cuando podemos empezar a escuchar y ser más conscientes de esa inteligencia del corazón y, por lo tanto, tomar de forma segura esas decisiones que nos vienen de esa voz suave que habla en lo más profundo de nuestro ser. Muchísimas gracias, doctor, porque pues sabemos que escuchar es valiosísimo, pero saber cómo aplicarlo es lo que cambia vidas, doctor. Gracias por recordarnos ello. Doctor, ¿qué hábitos diarios pueden ayudarnos a desarrollar una mayor coherencia emocional, aparte de lo que ya nos ha mencionado y, como sabemos, está tomando notas nuestra querida comunidad empresarial, también nuestros emprendedores emergentes y todas las amas de casa en Estados Unidos, en Perú, México, que lo hemos conectado en plataformas de radio? Adelante, doctor. Bueno, pues uno de los hábitos es el buen humor. Si nosotros practicamos la sonrisa, buscamos el reír para desahogar emociones que a veces se generan como tensión interna, generamos una catarsis y de ahí vienen las endorfinas, como ya se habló de esto hace mucho tiempo y ya se ha probado. Cuando nosotros tomamos ese hábito de ese buscar la sonrisa, buscar la simpatía, buscar estar cerca de las personas y por otra parte, pues ayudarnos a desahogar nuestro malestar, nuestra tensión a través del deporte, a través de elementos que no hacen daño a terceros y tampoco a nosotros. Es decir, no tragarnos nuestro malestar, sino darle un cauce. El deporte es uno de los elementos más útiles en este sentido desde la adolescencia y precisamente en la adolescencia, cuando hay tantas alteraciones emocionales, por eso el deporte se convierte en una buena herramienta. Y ahora también está muy de moda, pues, ir al gimnasio y dedicarle un tiempo para hacer ejercicio, un ejercicio que también sea aeróbico, que nos permita respirar con más profundidad, aportar más oxígeno a nuestro sistema nervioso, porque el oxígeno es el elemento fundamental para producir esas sinapsis, esas conexiones entre unas neuronas y otras. Y todos estos elementos, dependiendo de cuál sea nuestro hábito, claro, que no es lo mismo una persona que trabaje al aire libre y que pueda respirar fácilmente, o que trabaja al aire libre, pero dentro, en un lugar muy contaminado, donde está tratando de taparse las vías respiratorias precisamente para que no le entren los gases. Y también hay personas que pues tienen una actividad más física, donde hacen ejercicio, pues, y otras personas pues se pasan el día sentados en un escritorio. Entonces, en cada una de esas circunstancias tenemos que ir encontrando las vías para practicar aquello que de manera como gimnasia mental, emocional y física nos permita encauzar adecuadamente nuestras tensiones internas para desahogarlas, insisto, sin hacer daño a nadie fuera y tampoco en nuestro interior, y desde ahí ir construyendo pues una serenidad, un bienestar, un optimismo, una confianza que se va a reflejar en nuestra sonrisa. Cuando antes hablaba de la risa se puede forzar a través de ver películas o de contar chistes o escuchar a personas que los cuentan bien. Pero eso es para generar la catarsis. El resultado final debe ser una sonrisa de serenidad o de ternura. Y eso quiere decir que hemos conseguido florecer en este entrenamiento. Entonces, por la mañana, pues podemos hacer nuestros ejercicios gimnásticos o nuestras respiraciones profundas con aire limpio. Podemos también desarrollar una serie de juegos que nos entretengan mental y emocionalmente, de una forma constructiva que activen nuestros recursos de creatividad, de inteligencia. Y si con todos estos ejercicios, dependiendo de nuestras funciones y actividades, conseguimos al final, en la tarde, una sonrisa de serenidad y tranquilidad, quiere decir que vamos por el buen camino. Totalmente de acuerdo. Pequeñas acciones repetidas con conciencia pueden generar grandes transformaciones. Gracias, doctor. Doctor, para una madre que nos está escuchando, una mujer emprendedora, ¿cómo pueden aplicar todos esos principios en su día a día? Sabemos de que hay diferencia, pues, entre lo que es quehaceres diarios en el negocio, el emprendimiento, o cuando son amas de casa, que tienen que lidiar con un esposo, lidiar con los niños, y si tienen un emprendimiento en casa, también peor va sumando las cosas. ¿Qué usted le aconsejaría, doctor? Claro, tradicionalmente las mujeres han desarrollado más las habilidades emocionales y deberían ser más inteligentes emocionalmente, pero en la actualidad que se ha puesto de moda la superwoman que tiene que estar en todas partes y haciéndolo todo, pues a veces lo que se genera es demasiado estrés y ansiedad, que da lugar luego a depresiones y vacío que no le permite hacer uso de esa facilidad que a lo largo del tiempo también ha sido característico de las mujeres, ¿no? El uso de la mano izquierda o el uso de el saber sin necesidad de hablar de lo que están pensando y sintiendo las personas que le rodean. Bueno, pues cuando está el estrés, cuando están esas emociones negativas, esa toxicidad, pues todas esas funciones que serían más proclives en las mujeres, pues se desactivan o se distorsionan. Por lo tanto, habría que recuperar el centro. El centro para que, bueno, pues esta mujer, si quiere ser superwoman, pues aprenda a compartir tareas. Ese sería el elemento básico. Y compartirlas con una sonrisa, no con una descarga negativa y con gritos, porque a veces cuando llegamos a un nivel de saturación, y eso te pasa también a muchas mujeres que están en esas situaciones de sobrecarga, pues cuando quieren repartir tareas o pedir colaboración, pues a veces se hace de mala forma, porque ya estamos o ya están en un nivel de sobresaturación emocional negativa, y entonces lo que sale es agresividad. Y lo que se obtiene por ese medio es justo la respuesta inversa, especialmente con los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pues los adolescentes inmediatamente, si hay agresividad en el entorno, o luchan y se enfrentan y generan muchísima más tensión, o se escapan. Pero en ningún caso nos van a ayudar si es colaboración lo que nosotros esperamos. Y en el caso de estas mujeres que se sobrecargan, pues evidentemente que lo que necesitan es colaboración, repartir tareas para que la familia actúe como un equipo y cada uno, en función de sus posibilidades, de su situación y habilidades, pues sea partícipe activo de ese trabajo que es el día a día, la cotidianidad, porque hay muchas cosas que hacer en el día a día. Y por eso es muy importante saber formar un buen equipo, igual que en una empresa, en una compañía, pues también en la casa, para que las cosas funcionen bien. Entonces, cuidado con sobrecargarse y querer hacerlo todo, porque eso va a generar respuestas contrarias a las esperadas. Así es, doctor, porque pues ellas no solo gestionan su vida, gestionan emociones, tiempos, responsabilidades, y muchas veces lo hacen en silencio. Eso es verdad. Así es, doctor. Doctor, ¿y qué impacto tiene vivir desde el corazón en nuestras relaciones personales? Bueno, pues evidentemente todas las mujeres están de acuerdo, o en general, porque ahora ya hay diversas visiones en este aspecto también, ¿no? Pero el corazón siempre ha sido pues la visión romántica. Nuestras relaciones, cuando nos relacionamos desde el cariño, desde el respeto, desde pues la alegría, desde el buen humor, pues evidentemente las relaciones mejoran en todos los casos, tanto en las relaciones personales como en el mundo empresarial o en el mundo de los negocios. Si nos relacionamos desde ahí, que es lo propio del corazón, pues entonces va a ir muy bien. Y desde el corazón, cuando nosotros podemos desarrollar esa comunicación que primero tiene que haberse conseguido en coherencia, es decir, nosotros también tenemos que tener nuestro equipo integrado entre esa inteligencia del intestino más visceral, la inteligencia del cerebro más racional y la inteligencia del corazón. Las tres tienen que estar actuando como equipo de forma integrada y eso es lo que nos permite de verdad actuar desde el corazón. Y cuando actuamos desde el corazón, pues, como digo, en nuestras relaciones personales, íntimas, familiares y profesionales, se nota que hay mejor ambiente. Qué importante entender todo ello, doctor, y por qué, pues al final, como sabemos, la calidad de nuestra vida está profundamente ligada a la calidad de nuestras relaciones. Gracias, doctor. Antes de irnos a la última pausa comercial, ¿dónde podemos adquirir sus libros, doctor, y cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales? Bueno, pues pueden conseguir mis libros fácilmente en Estados Unidos o en toda América, pues a través de Amazon. En Amazon tengo una página de autor, que es Juan Antonio López Benedí, tal como aparece el letrero aquí en la pantalla. Y si ponen Amazon/author/Juan Antonio López Benedí, pues entramos directamente. Y si no, pues a través de mi nombre o a través de los distintos libros. También en los buscadores, si se pone Juan Antonio López Benedí libros, pues evidentemente ahí aparecen no solo Amazon, sino también muchas otras librerías, distribuidores, que en distintos países los ponen a disposición. Y luego en las redes sociales, pues también con Juan Antonio López Benedí en Facebook, en Instagram con López Benedí, solo los dos apellidos. En YouTube también estoy como Juan Benedí y tengo muchísimos vídeos también subidos. Y bueno, pues estos son fundamentalmente. También tengo una página web que es métodobenedí.com. Perfecto, doctor. Gracias por compartir con nosotros. Ya sabemos cómo ubicarlo en las redes sociales y sobre todo, pues adquirir sus libros

Cuando la decisión desde la razón está acompañada de la serenidad del corazón, de la serenidad de nuestras emociones, entonces sí es la respuesta válida. Un análisis en profundidad de nuestras posibilidades, de los pros y los contras, por supuesto que es muy útil, pero no podemos dejar a un lado el aspecto de las emociones. Cuando nosotros estamos, cuando hemos tomado una decisión después de un análisis que nos ha producido esa sonrisa de serenidad que a la que antes me refería, entonces es la respuesta sí es adecuada. Esa, porque está actuando el corazón con la razón. Vamos, el cerebro con la razón y el corazón con la inteligencia del corazón y los sentimientos, valores más profundos. Pero cuando la decisión se toma como racionalmente, pero con rabia, quiere decir que hay una influencia de alteración de las emociones más básicas y negativas. Y eso puede estar generando prejuicios o sesgos en el análisis racional que nos pueden llevar a errores. Como ocurre también con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también tiene sesgos. Y esos sesgos, claro, en la inteligencia artificial no tienen que ver con emociones negativas, pero sí tiene que ver con una serie de elementos que no están generando la coherencia suficiente. Y por eso es muy importante que haya una contrastación y que podamos también comentar nuestra visión con otras personas, porque suelen decir que 20 ojos ven más que dos. Sería bueno, pero siempre y cuando también esas reuniones, que también son reuniones de trabajo para tomar decisiones, estén basadas en un ambiente de cordialidad, en un ambiente de serenidad, porque cuando las reuniones están basadas, aunque el análisis que se haya hecho pues sea técnicamente bueno, pero cuando las reuniones tienen mucha crispación, eso también puede inducir a errores en la decisión final. Muchísimas gracias al doctor, porque a veces una sola idea, una sola decisión, pues puede cambiar todo el rumbo de nuestra vida. Doctor, si tuviese que dejarle un mensaje a nuestra querida familia, a nuestra audiencia al día de hoy, ¿cuál sería ese primer paso para empezar a vivir una verdadera inteligencia del corazón? Pues yo diría, levántate sintiendo el aroma de lo más profundo de tu corazón y acuéstate sintiendo la sonrisa de la ternura más profunda de tu corazón. Sabias palabras. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, recuérdenos, por favor, dónde podemos encontrar sus libros y cómo lo ubicamos en las redes sociales. Pues en las redes sociales con Juan Antonio López Benedí libros o Juan Antonio López Benedí vídeos, pues ahí se tiene acceso a varias páginas donde se pueden encontrar los libros, se pueden encontrar también algunos de mis vídeos, no solo los que yo tengo en YouTube, sino muchas otras entrevistas que me han hecho a lo largo del tiempo en América, en Europa, en distintos sitios. Y luego en Amazon, ya hemos dicho que en Amazon tengo una página de autor que es amazon.com/author/Juan Antonio López Benedí. Y si no, pues directamente en Amazon poniendo mi nombre y ahí podrán encontrar y acceder a los distintos libros que están disponibles. Algunos de ellos, especialmente cuando se miran a través de mi página de autor, pues pueden leerse incluso gratuitamente en línea. Muy importante, doctor. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por recordarnos algo que parece simple, pero que cambia todo, que no todo se trata de pensar solamente mejor, sino de sentir mejor. Gracias nuevamente, doctor, por estar aquí en esta su casa de Luna 9 Radio Digital. Gracias también. A usted, Encantado un fuerte compartir. abrazo hasta España, desde New Jersey para el mundo también. Y a ti, amigo, que nos escuchas, emprendedor, amiga, emprendedora, si este programa resonó